The room is on fire. The room is on fire. Chicos, pueden hacer un poco más de silencio. Estoy acá en el cuartito, por favor, que no puedo pensar, Estoy cuartito, en el cuartito. Chao. The Little Room of Bogado. Espero a mi hija tomando Fernet en el bar de la estación. En la mesa contigua, el perro Perrone cuenta historias de albañiles alcohólicos, mendigos alucinados, marginales con onda. Adelante, la barra sostiene una gran pila de cajas de pizza. Sorprendentemente, la TV está apagada. Llegan hasta aquí los ruidos de los camiones que pasan por Rivadavia y el machaque lejano de un reggaetón. En la entrada del viejo cine teatro se mezclan evangelistas, vendedores de media y representantes de actores. Y tu Ituzaingó es todas estas cosas y la memoria de otro poema que por el oeste se aleja. Para marcar mi corazón, tú sabes que te quiero. Y en el partido es 13 horas en la ciudad de Buenos Aires, 13:05. Sigo acá como metido en el cuartito de Bogado, ese momento en donde nos tomamos una pausa dentro del ritmo agitado, loco y que suena tremendo de Infernet para darle el espacio a diferentes escritores que están presentando por ahí el libro, alguna que otra cosita, alguna fecha y demás. En este caso se reúnen muchas cosas juntas. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Quien nos acompaña es Osvaldo Viña, leyó un poema de su última publicación, Fuga. Es un libro objeto que se va a estar presentando este sábado 7 de diciembre. Ahora les pasamos bien los datos, pero estén muy atentos porque va a ser una muy linda presentación. Por lo menos vi el fixture de la fecha y sí, se ve muy interesante. Por otro lado, además de estar presentando eso, Osvaldo es uno de los poetas de mi más absoluta querencia, porque no es solo de alguien a quien admiro, quiero y respeto, sino que siempre me ha tirado un centro en muchísimas cosas. Hoy recordaba precisamente que una de las veces que vine aquí en la tribu fue cuando Osvaldo tenía un programa, tarde o temprano, que estaba Ezequiel Ava, los People Arnú, Eduardo Nocera, claro. Sí. Devenido ahora historiador, especialista en Artigas, pero también que tuvo su paso por la poesía e integró el colectivo Verbonautas. Por supuesto. Y bueno, todas estas cosas también que medio que a veces, digo, sos medio un objeto de estudio, por lo menos en lo que a mí corresponde, porque okay, justo entre tanto leer de los Verbonautas y demás, siempre te hago preguntas puntuales, tipo, che, ¿te acordás esta fecha? Es como una especie de... Sí, bueno, vamos refrescando la memoria histórica. Claro, por eso. Bueno, y hace no mucho tuvimos una conversación muy interesante sobre José Esbarra, que claro, fue, no te quiero mentir, hace un año y algo, antes de la explosión esbarrística, ¿viste? Que ahora hay mucha gente que ya medio que tiene en la... Por suerte. Yo, a propósito, cuento la anécdota, creo que es la misma, la quiero contar. Estábamos en la casita de los Chasquidos, en el Pachamama, en un backstage. Yo estaba con el trío, con Moller y con Remé, que, con el que me desempeño en la actualidad, con los que estoy haciendo las performances de poesía y música. Y siempre me hacía como teniendo más años y me hacía jugaba tenía un personaje que era el facho y hacía callar a todos los que estaban ahí. Yo contaba algo, bajaba una línea y me di cuenta de que nombré a José Esbarra y nadie se inmutó, y entonces me enojé mucho y dije, ¿ustedes tienen idea quién fue José Esbarra? Había 7-8 poetas esperando para salir al escenario y me dijeron que no. Entonces ahí, bueno, un poco me di cuenta y empecé una militancia, una micromilitancia sobre contar un poco de quién fue José Esbarra, sus cualidades, sus virtudes, las puertas que abrió. El circo de poesía fue una cosa que me marcó en los 90. El circo de poesía funcionó en el Baruc, era un bar interesante de la zona de San Telmo Constitución, y después se trasladó al microteatro que hay en la Facultad de Psicología, en la calle Independencia. Y los últimos lunes de cada mes José abría ese lugar que era el circo de poesía y le daba espacio a todo el mundo, y lo más importante, que impulsaba a los poetas a desinhibirse, a ponerse un sombrero, a pronunciar mejor, a hablar, a que la palabra tenga, sea un látigo, que la palabra tenga peso. Si querés, animate a poner una música de fondo, invita a un guitarrista, o sea, a darle el carácter performático que después, de algún modo, fue profundizado en los 90 también por los Verbonautas, ¿no? Claro, que hizo mella por ahí en la segunda mitad. Claro. Y casi te diría, más que nada, en la primera década del 2000. En los porque 2000. La idea que se tiene medio institucionalizada de la poesía de los 90, y creo que ahora bastante revisada, es que era como esta poesía, viste, objetivista, sí, muy del circuito de publicación y demás, sí, y no tanto de las fechas, de lo que pasaba en la cuestión, claro, performática. Claro, se supone que era una cosa más fría, y bueno, damos cuenta de que, bueno, por suerte hubo tanto otros colegas, como que me acuerdo, Yacaré Cumbiao, por ejemplo, que era una movida que todavía tenían un ciclo de poesía muy interesante, lo de Ruspurú también, todo eso en esa época, y sí, la idea era darle como animar la cosa, sacarlo de esa parsimonia que tenía las presentaciones de poesía, del banquito con luz blanca y una jarra de vidrio con tres vasos, bueno, meterle un poco de onda. Y con lo que, básicamente era moverse como una banda de rock, podemos decirlo. Sí. O sea, tener un poquito de prensa, tratar de que te difundan, estar en una radio haciendo una lectura y ponerle cosas performáticas a la escena en las presentaciones, o sea, hacerlo un poco más que hacía más interesante para los jóvenes, vamos a decir. Como se decía antes, los jóvenes. Claro. Che, y de todo ese recorrido, de todo lo que has publicado y demás, uh-huh, ahora estás llegando a tu primer libro, Objeto. Sí, sí, sí. ¿Cómo apareció ese proyecto? Me imagino de la mano de Juan Manuel Corbera, que está del otro lado, sí, Melodeo Ediciones, responsable de la publicación. Sí. Pero bueno, supongo que habrán acercado. Te habrán dicho, che, ¿por qué no haces un libro? No. Fue así. Yo tuve una intención, unas ganas de que a mi casa viniera Sebastián Goyeneche de Nulú Bonsai, que me habían editado una obra completa mía. Y le dije, ¿por qué no hacemos un asado en casa? Hacemos planes, nos juntamos. Es en enero del año pasado. Y le digo, invitá a gente del sello. Me acuerdo de María José Testa, que en ese momento estaba sacando un libro, y una chica más, una poeta más. Nora Finiuque. Nora también, perfecto. Soy muy malo para los nombres, disculpen todos. Y bueno, vino Pierre y vino Samir. Samir Muñoz Godoy, coequiper de Juan Manuel Corbera en Merodeo en ese momento. Y bueno, ahí en un momento yo hice el asado, los chicos trajeron las bebidas, y bueno, ya a los postres dije, che, vamos a leer un poco, quiero escucharlo a ustedes, porque yo soy muy jetón, siempre leo yo, hablo yo, quiero escuchar a María José, a Nora, a todos, vamos a leer. Y cada uno recitó lo suyo, y en un momento hubo un poquito más de calma, y yo le dije a Samir, che, yo tengo una serie de poemas recién escritos, estoy escribiendo, de hecho, porque había perdido un poquito, unos meses de no escribir, a partir de todo lo cotidiano que a veces te va alienando y te saca un poco de eje, y le digo, estoy escribiendo poemas que lo estoy haciendo como... Ya no uso ni virome con papel y estoy escribiendo en la notebook, y cuando tengo un poco de inspiraciones, cuando voy a llevar a Oriana a gimnasia artística, Oriana es mi hija, a Ituzaingó, voy al bar y me pongo a escribir a los amigos por WhatsApp. Claro. Entonces, el primer nombre tentativo para agrupar las cosas fue Poemas por WhatsApp, y yo se lo mandaba a la gente y después lo recuperaba los WhatsApp. Y entonces iba escribiendo en WhatsApp. ¿Tá? Y le digo, son poemas intimistas. Y le digo, y ustedes, Merodeo, tengo entendido que se dedican a las plaquetas. Plaqueta es un concepto que yo tenía todavía de la vieja época, de los 60, de los 70, que los poetas de la calle corriente no tenían libros, tenían plaquetas, que es una hoja bien doblada, impresa, algo humilde y rápido, muy express, ¿no? Muy, muy rápido de hacer y de difundir y económico. Y le digo, yo quisiera hacer una plaqueta, yo quiero tener una plaqueta, yo no tengo plaqueta, me puse como nene caprichoso. Yo quiero tener una plaqueta. Y me dijo, bueno, excelente, vamos a laburar, me dijo. Bueno, a partir de ahí se dieron una serie de encuentros posteriores con Samir, y él fue el que al principio conocí de Merodeo, y después en un momento por cuestiones personales Samir como que me dijo, mirá, estoy reformulando mi vida, estoy por viajar a Chile, bueno, y me dijo, a Juan Manuel le sigue interesando el proyecto, y yo nunca había hablado con Juan Manuel, y lo conocí a Juan Manuel, le hicimos una cita así 90 días atrás. Claro. Y Juan Manuel me sorprendió. Realmente me sorprendió. Impresionante su compromiso. Y ya me dijo, hizo así como una línea de tiempo, dijo, podemos hacer esto, esto, esto, esto, los poemas me encantan, quiero hacer, pero no hagamos una plaqueta, hagamos un libro objeto. Ah, tengo 12 tristes. ¡Wow! Me dije yo, pero esto va a salir más caro y va a tener más trabajo, pasémoslos para el año que viene. Me dijo, me miró como diciendo, no entendés nada. Y tenía razón, me dijo, yo puedo hacerlo, puedo encararlo, vamos a hacer juntos, vamos para adelante y vamos. De hecho, ya tenemos los primeros ejemplares, está Juan Manuel acá fuera del estudio. Lo tiene ahí en la mano. Y tiene un ejemplar en la mano. Es una cosa que me vuelve loco, es un libro objeto, es un sobre elegante, monumental, tamaño libro, que adentro contiene unas sorpresas hermosas, son sobres negros, adentro de los sobres hay una hoja impresa cual viejas, como se hacían las viejas cartas, con ese diseño estético, pero esa misiva contiene dos o tres poemas en cada hoja. Y aparte, por cada, eso se le ocurre a él, por cada sobre va una postal poético-artística intervenida gráficamente a partir de una sesión de fotos que me surgió a mí, a partir de este proyecto. Yo le dije, ah, tengo un fotógrafo que de onda, un fotógrafo profesional que me dijo que alguna vez me quiere hacer una sesión. Me dijo, buenísimo, anda a hacértela y trae las fotos. A ellos les encantó la sesión y con esas fotos Joaquín Chaco, otro colaborador de Merodeo, le metió mucha onda. Y en el momento, esto para mí me sorprendió porque yo soy de la escuela, ya soy predigital, en el momento empezó a diseñar el libro y las postales. Y le metimos un vinito y charla y charla y charla, y a las 3 horas, te digo que estaba casi la mitad del libro diseñado. Yo no les daba crédito a lo que estaba viendo. Y aparte una estética que me encantó, realmente es una estética muy, muy linda. Muy linda, muy viva, muy copada. Sí, ¿qué se puede esperar de la presentación este sábado? Bueno, la presentación particularmente va a tener, creo que va a ser muy, muy, muy, muy heavy metal en el mejor sentido, ¿no? O sea, tiene mucho peso específico, porque obviamente es la presentación del libro, pero el espacio que siempre se genera, y esta es una idea que surge de los Verbonautas y antes, siempre generar un espacio, no para uno mismo, sino que es para uno mismo con los demás. Y esos demás son los poetas que van a estar presentes. Y especialmente quiero hacer mención a una invitación personal que yo hice a una ex verbonauta y querida amiga, que es Karina Cohen. Karina Cohen, que sí, está un poco desaparecida de la escena, pero ella su vida la condujo a que siguió haciendo poesía, pero le metió mucha ficha al tema de danza. Ella es profesora de danza, vive en La Reja, nos reencontramos para su cumpleaños número 50, fue un encuentro maravilloso, afectivamente hablando, y la pasamos bomba. Me invitó a leer en su cumpleaños, estuvo muy bueno, y después ya ella también está activando en el oeste con cuestiones de políticas culturales, ligada a la nueva intendenta de Amariela, la nueva Mariela Fernández, la nueva intendenta electa de Moreno, a través de militante del movimiento Evita, y tienen una serie de centros culturales, y en la inauguración de un centro cultural invitó a mi trío, Viña Moller Remec, a que vayamos a inaugurar ese espacio junto con Flopa, Lestani. Así que bueno, hubo así como un reencuentro bomba atómica, y yo sentí que en esta apertura de puerta, en esta apertura de espacio de la presentación, la quería Karina ahí arriba del escenario, porque aparte está haciendo un trabajo excelente en Facebook con la poesía. Sí, yo la tengo ahí, y bueno, me sorprende mucho también, porque hace un par de años no la tenía como registrado dentro del radar de que estaba produciendo y demás. No, bueno, creo que fue los últimos dos que... Sí, empezó con todo, sí. Y realmente me conmueve lo que está haciendo, y dije, la tengo que invitar a Karina. Para aquellos que no sepan la referencia, cuando Osvaldo habla de los Verbonautas y demás, es un grupo... Un colectivo de poesía. Ya que sí. Vos fuiste parte, pues, sí. ¿Cómo lo definirías? Como un colectivo de poesía que en el año 95 se propuso un poco romper con esta cosa aburrida de las presentaciones de poesía, y dado que había algunos personajes muy ligados al rock como Tom Lupo, Gabo Ferro, Pablo Pandolfo, Karina Cohen... estuvimos ligados a la movida del rock, debutamos en un lugar que se llamaba, ¿cómo era? Ahora no me voy a acordar, acá en Capital, y a partir de eso estuvimos muy referenciados con el rock y nos empezamos a mover como banda de rock, como decía antes, ¿no? Y bueno, logramos una trascendencia importante, notas en medios, invitaciones a radio, y bueno, creo que marcamos lo último que se hizo, un libro que se llama Acción Poética, editado por Udeva, que tuvo una gran presentación en el Centro Cultural Rojas en 1999, y en el 2000, por motivos ya de agotamiento del proyecto, cada uno fue por su lado. También estaba Vicente Luis, Hernán, Pablo Folino, Eduardo Nocera, y no me quiero olvidar de nadie. Y bueno, yo seguí con lo mío, Vicente siguió con lo suyo, Hernán siguió con lo suyo, pero a la vez conectados, compartiendo espacios. Hernán hizo el ciclo de en todos los principios del 2000 de Canciones y Poesía, por ejemplo. Poemas y Canciones. Poemas y Canciones, sí. Y Vicente siguió haciendo sus ediciones, y bueno, siempre como amigos y poetas militantes de la poesía. Sí, aparte vos también durante... Por ahí los sí. primeros años del 2000 y demás, ya empezaste con algo que para mí es muy importante mencionarlo, que es el proyecto Esquizodelia. Claro. Que pasó el proyecto después a Esquizodelia. Que también tenía esta especie de formato performativo. Sí, performativo musical. Ligado a lo musical. Eso, sí, ahí metimos rock, rap, criollo, tango, deforme. Y bueno, me tuve que hacer. Hasta me volvieron cantante con todo lo mal que yo canto, pero no importaba porque lo importante era romper. Romper, provocar, llegar a los demás. Un poco en la línea de lo que se proponía los Burronautas, pero con una vuelta de tuerca porque se incorporaba mucho elemento musical. Sí. Más lo performático que perduró. Hicimos cuatro CDs, tres CDs y una obra que está subida, Francotirador, que es un que no llegó a tomar formato de CD, sino que está subido a Spotify. Y bueno, también fue una experiencia enorme esa, gigantesca, sí, sí, sí. conmovedora también para mí, que también... Me terminó agotando en el sentido de luchar con lo técnico. Al no ser músico, terminé un poco roto las pelotas con el tema de cargar los equipos y una serie de cosas. O que por ahí, che, no me escucho bien, esto no anda. Cosas que a mí no me interesan. Sí, y sí. Y me agotó. Y terminamos haciendo una onda con Esquizodelia levemente acústica. Y bueno, cuando se acaba en el 2011 Esquizodelia, yo arranqué una onda que es la que mantengo hasta en la actualidad en las presentaciones, que es una cosa, yo lo llamo formato living, más intimista, con un violinista que sigue siendo el mismo y amigo, Diego Bruno Moller, guitarra y violín, y un vecino amigo que toca guitarra acústica, el Colo Remec, con el que encaramos hasta la actualidad estos... Todo este tiempo estuvimos haciendo presentaciones, grabamos un CD que se llama Poesía en las Cuerdas y tenemos varias cosas subidas a YouTube, que es el formato que demanda la época. Che, y ¿sabes que una de las cosas que cuando empecé a escuchar los nombres de las algunas figuras políticas que están volviendo, sí. siempre me acuerdo de la pieza de... Gustavo Vélez estuvo con Menem, estuvo con Kirchner, estuvo con todos y se fue también. Gustavo Vélez sale de su casa. Ese era el tema Vélez, es lo que está acordando sí, de eso, sí. ¿no? Yo también recuerdo. Zapatitos blancos. Sí, sí, eso fue así. Era como el hit de Esquizodelia. Sí, sí, sí. Era el hit y cuando volvió ahora de asesor de Fernández, nos reímos mucho con Marcelo, que seguimos siendo amigos de Esquizodelia, y con Diego, porque, sí, porque vuelve, todo vuelve. El regreso, bueno. Hay que agregarle. les recuerdo entonces la fecha de presentación de Fuga va a ser este sábado 7 de diciembre a las 8 horas. A las 20 horas vamos 20 horas, a empezar en Código Montesco. Es Gorriti 3956, casi Medrano. Vamos a ahí estar haciendo la presentación. Bueno, va a estar Karina Cohen. Va a estar Karina Cohen. Va a estar Mía Folino Lizarazu, la hija de Pablo Folino con Hilda Lizarazu, haciendo sus canciones. Va a estar un grupo de experimentación poética llamado Apéndice, acá fogoneados por Juan Manuel. Ahora me tengo que guardar de memoria todo lo que van a estar. Bueno, tranquilo. Va a estar Pierre Frodebue. Pierre es parte también del programa. Bien. Ah, mirá. Bueno, sí, lo Pierre, pasa bien los jueves Pierre. Y los lunes. Bien, va a estar Sebastián Goyeneche. Lo tengo también. Visto ese muchacho, sí. Sí, sí, va a estar Goyo. Y bueno, yo voy a estar acompañado, como Colo Remec está un poco lesionado, un contrabajista que se llama Agustín, así que Agustín Cabrera y con Diego Molo vamos a cerrar la noche. Y les conté, a las 20 está anunciado, vamos a estar en Código Montesco, ahí en Gorriti y Medrano, pasando la película Blair Runner, que es del gusto del diseñador, coincidimos esa tarde que era nuestra película preferida. Entonces dijimos, ¿por qué no pasamos Blair Runner mientras todo se va armando, que la gente llega al bar, que hacemos prueba de sonido, que vaya viendo, que se tome una cerveza y vayan viendo Blair Runner? Así que bueno, te calculamos que tipo 9:30 va a empezar las lecturas. Y Harrison Ford también va a estar entonces. Va a estar presente Harrison Ford y va a estar el desaparecido que hace Android, Richard Howard. Sí, gran actor. ¿Vos sabés que esa parte, la famosa parte de como lágrimas en la lluvia, impresionante. Es improvisado de él? No, en serio. Sí, no estaba en el guión. él, interesante, cómo qué escena. Se larga, viste, es típica cosa de situación fílmica. Hay un momento que el director, si te habilita, deja que deja, el actor te deja correr. Claro, empieza a correr con el texto y hace toda esa escena de que, tipo, nosotros somos nada más que gotas de lágrimas en la lluvia. Y como el tiempo desaparecerá. Sí, toda esa parte es improvisada. Increíble, casi mi escena preferida del cine. No, ese no sabía este dato, mirá, me conmueve más aún. Les recuerdo entonces, sábado 7 de diciembre, este mismo sábado, 20 horas, ahí en, ¿cómo se llama el nombre? Código Montesco. Código es un bar muy copado que está en Gorriti 3956, casi Medrano. Y lo interesante, yo le pedí a Juan Manuel cuando me decían, ¿podemos hacerlo aquí? Aquí, yo le dije, mira, hay una, yo voy a poner una cláusula, si no salgo a jugar, que se pueda haber una fiesta dancing cuando termine la presentación. Y acá reda y tenemos una playlist que es así, empieza con Billie Jean, así que le gusta bailar, es un aglomerado de rock bailable de todos los tiempos, música disco y grandes hits para mover, para recuperar el, seguir recuperando el cuerpo, para estar juntos, porque esto que ocurre cuando uno se junta es revolucionario. En esta época donde la virtualidad intenta mantenernos en casa, dentro de arriba de la cama y conectándonos por vía las redes, yo me doy cuenta de que juntarse es revolucionario. Y aparte, sentir la calidez del cuerpo del otro, la palabra directa del otro, me parece copadísimo. Y bueno, vamos por esto. Bueno, vamos a por todo. Entonces se pueden quedar a bailar después de totalmente. De la foda. Les recuerdo que Fuga es un libro objeto de Merodea Ediciones. Seguramente van a poder contactar a Merodea Ediciones por las redes, por Facebook, o hablando cuerpo a cuerpo, cara a cara, con Juan Manuel Corbera, que está allá del otro lado, uno de los responsables de la editorial, que, mirá vos, pergenió toda la cuestión del libro objeto. El libro objeto es una idea de él así, y que la sacó para adelante con una elegancia increíble. Es una caja de sorpresas hermosa, súper elegante, plastificada. Muy bien. Todo eso entonces, recuerden, este sábado presentación, y después, obviamente, vayan y consigan en el librito. Supongo que va a estar a la venta, así que va a ser un... Ya hay una preventa, ya hay una preventa en Instagram, así que vamos por ahí. Estamos tratando de abarcar todas las situaciones de la modernidad. Sí, como todos los canales, como corresponden. Osvaldo, muchas gracias por venir. Bueno. Osvaldo Viña es un enorme poeta, estoy muy contento de la salida de este libro, y muchas gracias a Merodea Ediciones, que se jugó en un libro objeto, que es una editorial de plaquetas y también de libros objeto. Me gusta, ¿no? Es como buen subtítulo. Sí, vamos a despedirnos de este cuartito de abogado con un poema más, ¿te parece, Osvaldo? Vamos. Vamos a por ello. Eres esto y lo otro. Bebemos vodka, jugamos a las cartas, la tarde vuelca sus pájaros, el aire corre entre los cuerpos, Heráclito siempre nos alcanza. Más aquí o más allá, nos encontrará la muerte con una bandera. Transformada en tormenta, mis manos serán la lluvia, mi lengua será el terrible viento, más veloz que la vida, más caliente que el infierno. Yo seré el tigre a tus pies. Tan brutal como me desaté, así tiraría de tus cabellos mis lenguas ardidas. En lados de tu cuerpo, más veloz que la vida, más caliente que el mar. Yo seré tigre a tus pies. Vos serás quien me ponga el cascabel. Yo seré el tigre a tus pies. The Little Room of Bogado.